ni políticos, ni empresarios, ni monarquías. El rock al poder. De la costa, la nacional 6. ¡Wow! Estás recibiendo la banda de descarga radiofónica, musical de FM, de más allá. El rock está en un día al poder de la puro rap. Aquí Rock and Roll Radio. Rock and roll radio, let's go. Aquí rock and roll radio, let's go. Aquí rock and roll radio, let's go. Muy buenas, comenzamos con una nueva emisión del Rock al Poder en cuarentena. Soy H, vamos a escuchar 8 grupos en esta ocasión y hemos arrancado con un gran grupo que ha editado hace muy poquito, el 3 de abril. Es un nuevo álbum que se llama La Belleza. Estamos hablando de Mala Reputación con su 8º trabajo de estudio, en este caso 6 canciones conformando un EP. ¿No? Bueno, ya sabemos que en este mundo de inmediatez pues han apostado a estas 6 canciones que te las escuchas y te dan ganas de volvértelas a escuchar. Siempre en el formato más reducido sucede eso, ¿no? Seleccionamos lo mejor, ponemos toda la carne al asador. En el caso de Mala Reputación lo vienen haciendo con todos sus últimos trabajos, impecables, uno mejor que el otro, y dan un paso adelante con este también, grabando con Daniel Sevillano y Pablo Martínez de Desacato, dándole un sonido también entre más poderoso y a su vez manteniendo esa melodía que vienen aportando, ¿no?, en los últimos trabajos, ¿no? Esa evolución que han tenido durante estos últimos 20 años que han cumplido ya Mala Reputación, este grupo procedente de Asturias, conformado por David en voz y guitarra, Juan en voz, en guitarra y voz, Michi en bajo y coros y Kiko en la batería y coros. Y bueno, esto de que todos hagan coros, los que ya los conocen sabrán que le aporta una fuerza impresionante. Nosotros solemos hablar con Juan habitualmente, así que a ver si más adelante pues podemos tener una comunicación con él y que nos cuente un poco de este fantástico álbum La Belleza, con El Odio, La Hoguera, Océano y Lluvia, Tu Cruz, Imposible y Zona de Confort. Son estas 6 canciones grabadas en OVNI Studios en el mes de febrero de 2020, justito antes de que nos cayera encima en marzo esta pandemia aquí en España, ¿no?, y cambiara nuestra vida para siempre, realmente. Ya sabes, malareputación.com, ahí puedes encontrar toda la información. Recuerda que también para ponerte en contacto con nosotros es elrockalpoder@hotmail.com, también el facebook.com/elrockalpoder y @elrockalpoder, tanto en Instagram como en el Twitter. En este caso, el material lo hemos recibido ya en formato físico, por suerte, de la mano de Postal CD, ¿no?, y de El Garaje Producciones, y tenemos el gusto pues de tenerlo aquí en nuestras manos, y es fantástico, un arte de tapa muy cuidada, como viene sucediendo en los últimos trabajos de Mala Reputación, ya lo que nos tienen mal acostumbrados o bien acostumbrados, ¿no? O sea que vamos a querer siempre más, amigos de Mala Reputación. Bueno, por lo menos siempre sabemos que podemos confiar en esas buenas canciones con el sello de Mala Reputación. Bueno, pues hemos elegido para escuchar, porque bueno, ya se han publicado varios singles, ¿no?, antes de que se publicara el disco. Entonces, pues Tu Cruz es nuestra elección ¿Por qué? Porque bueno, porque creo que tiene varios elementos ahí del nuevo sello que vienen mostrándonos hace un par de discos, Mala Reputación, y es una buena forma también de conocerlos si aún no los conoces. Y si los conoces, pues amigo, no tienes más que disfrutar. ¡Vamos a por ello! Sección de Willy Fish, Santa Fe, Argentina. Bien, y nos vamos ahora hacia Santa Fe, Argentina, a la sección, como habéis oído, de nuestro querido Willy Fish, que en esta ocasión nos envía el grupo Máscaras, que es lo que estás escuchando. Y te voy a contar un poquito del grupo. Es una banda de rock de la ciudad de Santa Fe, Argentina, fundada en el año 2016 por Andrés y Sebastián. En el 2018 se sumó también Iván, y en el 2019 Julio, siendo esta la formación actual. Te la digo ahora: André Ferrero, voz, líder y guitarra; Julio Rossini en guitarra y coro, Iván Mounier en la batería y Sebastián Jiménez en el bajo y coro. Sus influencias pues son variopintas, pero siempre con la referencia del rock de los 70, 80 y 90, ¿no? Como por ejemplo a nivel internacional, Queen, Led Zeppelin, Guns N' Roses, Aerosmith, Pearl Jam, Alice in Chains, Megadeth, Metallica, un amplio abanico, ¿no? Y por ejemplo, grupos argentinos como Soda Stereo, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Spinetta, La Cruda, entre otros, ¿no? Debutaron en el año 2018, en diciembre precisamente. El primer material cuenta con el nombre de Por lo Bajo y es un disco mixto que cuenta con dos tipos de grabaciones, es decir, cuatro temas grabados y mezclados en el estudio de grabación de Christian Bajer y tres temas restantes que fueron grabados en formato de live session por Fede Taylor en los estudios de Mediateca de Santa Fe. ¿Esto qué quiere decir? Pues que grabaron de forma tradicional en el estudio cuatro canciones, ¿no? Como si fuera un EP, y tres canciones más en formato de live session, que esto significa que han tocado todos juntos en el estudio, sin segundas tomas, sin ningún arreglo posterior, toda la carne al asador, digamos, grabándola en directo. Eso es, de eso se trata una live session. Puedes escuchar este trabajo, que al final son 7 canciones, en Spotify, por ejemplo. Pones Máscaras Por lo Bajo y ahí lo puedes encontrar. En el Instagram están como máscaras.rock. Y bueno, muy buen trabajo, chicos, por nuestra parte. Esperamos más adelante recibir más canciones, por supuesto. Y hemos elegido Guerra en mi Cabeza, esa canción para pinchar. ¿Por qué? Pues porque parece que se pudiera hacer una especie de himno, ¿no?, del grupo. Uno cuando lo escucha puede imaginar, remontarse a aquellas épocas de los conciertos, ¿no? ni políticos, ni empresarios, ni monarquías. El rock al poder. Seguimos en el Rock al Poder y nos volvemos para Madrid, para España. Lo que estás escuchando es La Jara, que tenemos el placer de haber recibido su último disco, Vivo o Muerto, que tras varios años sin editar nuevo trabajo, vuelven con este, que es el tercer larga duración, con la producción de Costa, de Boicot, de Costa Vázquez, ¿no? Y masterizado por el reconocido Tony Brown de Sony Mac Mastering. El nuevo sonido de La Jara es una evolución sobre sus trabajos anteriores, con ese estilo propio cercano al rock estatal, rock urbano y punk rock, lógicamente. La energía de la base rítmica junto con pequeños detalles instrumentales, melodías pegadizas y buenos estribillos, sumado a unas letras elaboradas y, por supuesto, la particular voz del frontman Musaraña, hace de La Jara una banda de directo inconfundible. Y la verdad que es cierto que estas 10 canciones que nos traen La Jara pues dan un paso adelante en relación a sus trabajos anteriores. Aquí, bueno, el anterior estuvieron en el estudio de Radio Utopía presentando justamente con nosotros el trabajo y hablando con ellos, una gente majísima, lógicamente, que son Musaraña en la voz, Maca en bajo y coros, Luigi, Mr. Luigi en guitarras y coros, Kike en guitarra y coros y Sam en la batería. Además han tenido la participación en la canción Riego de su senda, que es la que vamos a escuchar después, de Yolanda Gómez Alonso, cantante actualmente de Radio Cera y Eternal Souls, a la cual le mando un beso enorme. Tiene un vozarrón espectacular y no hay nada que me dé más placer que compartir y hacer duetos con ella en el escenario cuando me invitan, por supuesto. Y aporta, lógicamente, con su preciosa voz, pues un toque diferente, ¿no?, a esta canción Riego de su senda. Arranca el disco con Vivo Muerto, que es la que estás escuchando de fondo y que también tiene su propio videoclip. Los puedes encontrar en lajararock.es, facebook.com/lajararock y en Instagram como lajararock directamente. Así que nada, un trabajo estupendo con 10 canciones, un disco que se te pasa volando, muy entretenido, con ganas, claro, ya de verlo en directo. Lo iban a presentar en directo y por todas estas cuestiones pues se tuvo que suspender. Así que bueno, a ver cuando se reanuda todo esto, a ver cómo será, a ver a cuánta gente dejan ir. Bueno, son todos interrogantes que tenemos. Te recomendamos entonces Vivo o Muerto, tercer y último trabajo del grupo madrileño La Jara. Un grupo que ya sabéis, tenés no solo que disfrutar de la música, sino que prestar atención a esas letras que escribe el Musaraña. Os dejamos entonces con la canción Riego de su senda junto a Yolanda Gómez Alonso. Permite abrir, lubrica en sus pupilas encima de mí, anudo sus vernos lo justito en nuestra celda. Se crece suave, estropicio, se hace feliz. Se presenta el alborozo de su trenza al salir de allí. En el riego de su senda me cuelo entre su carmesí. Ansiado me volvía, su pecho acalorado para ser que un vir. Arañaba su lengua hasta que me torcí. Desnudo su estela, embobado en el jardín. De su boca aprendí, el riego de su senda me permite abrir. Lubrican sus pupilas encima de mí. Anudo su estrella, tumbadito en el jardín. Entregado al vicio esclavo, boca abajo entre su pasto. Esquivaba un latigazo, bésame al salir. Acalorado para ser que un vir. Arañaba su lengua hasta que me torcí. Desnudo su estela, embobado en el jardín. De su boca aprendí, el riego de su senda me permite abrir. Lubrican sus pupilas encima de mí. Anudo su estrella, tumbadito en el jardín. Valencia, de momento de forma virtual, no podemos aún disfrutar de sus playas por estar aquí en la capital. Lo que estás escuchando es Aterciopelado, grupo de Valencia, más precisamente de Vinny Maclet, que nace en el 2016 por culpa de tres chavales que, con más actitud que calidad, dicen ellos, montaron este despropósito. Y desde finales de 2018, con el cambio de formación, dice que se encuentran girando por las principales ocupas de La Mancha y Comunidad Valenciana, pisando también salas y llevando más allá la música, el compromiso por la escena del punk. Y ellos dicen que la actitud es la base de todo. Bueno, de momento, como todos los grupos están parados por esta pandemia, ¿no? Este comunicado pues seguramente pues haya sido anterior, ¿no? Que nosotros lo hemos recibido aquí. Y te cuento, ellos dicen, poseemos un directo potente y propio que nos ha estado abriendo puertas incluso sin tener un trabajo grabado. Sin embargo, en febrero, pues este pasado febrero 2020, vio la luz el primer álbum, este que te estamos presentando aquí, que se llama Hijos de la Huerta, en el que le dan una vuelta al punk llevándolo a su estilo personal, dejando tintes desde el metal y hardcore hasta pasajes más melódicos en ciertos temas. Y eso es cierto, porque si bien la base está en el punk, pues se pueden apreciar en sus canciones diferentes matices. Ya habrás visto cómo hemos arrancado con su música. Entonces, pues ahí que arranca con un bajo, con otro ambiente, ¿no? Pues al final también es algo que siempre aporta, ¿no? Dentro de los géneros, pues darle el toque personal, por supuesto, como no. Y a Aterciopelado pues le dan también ahí su toque personal a estas 11 canciones que tienen, contienen este Hijos de la Huerta. A lo lejos tú sintiendo en tus brazos mi prisión, en tus brazos donde late la libertad de los dos. Suenan las campanas, quito el cielo. las pistas. Colmado de humor resuenan tristes madres que dicen ¿por qué lo hiciste? Porque teníamos derecho a volar cada vez que la luna se alzaba. Porque teníamos derecho a vivir como nos daba la gana. Tú eras mi dosis, tú eras tu dosis. Anfetaminas, costorrón y una mil aspirinas. Me encontraron delirando, destrozado y con los ojos en blanco. Porque teníamos derecho a volar cada vez que la luna se alzaba. Porque teníamos derecho a vivir como nos daba la gana. Tú eras mi dosis, tú eras tu dosis. Un clavo que me agarraba. Tú eras mi dosis, tú eras tu dosis. Ni con tu olor en mi almohada. Y monarquías, el rock al poder. Mi nombre es Arto. Mi mundo es circo, cristales rotos y fuego. Con la declive del sistema capitalista, llegó también el de cada uno de nosotros. Ley Mordaza, reformas laborales y, por si fuera poco, las revoluciones murieron. Ahora soy un guerrero de la carretera buscando venganza. Porque cuando no se pueda volver a disparar más palabras, dispararemos balas y pronto abriremos fuego. Muy bien, continuamos y nos vamos para Bilbao. Esa maravillosa introducción que has escuchado corresponde al nuevo trabajo de Manifa, el quien se presenta pues nada más ni nada menos que el payaso Arto. Ahora vamos a hablar un poco de él. Este nuevo trabajo se llama Dispara y ha salido el 14 de febrero, día de mi cumpleaños. Gracias, amigos de Manifa, por publicarlo ese día. Este grupo de punk rock nos presentan este nuevo trabajo bajo su ya clásico grito de guerra, Ruido del Bueno. Vuelven a la carga con un disco cargado de letras incisivas y con un sonido redondo y contundente. Con Dispara la banda descarga de forma directa toda su potencia de su música con el humor ácido y la crítica social directa. Canciones como El Rey Matatu o la propia Dispara, que da nombre al disco, representan perfectamente esa esencia punk, acompañada de estribillos que se clavan en la cabeza como bombas, que se pegan, vamos, te pegan en la cabeza a tope, y eso está más que bueno, precisamente. Te cuento, bueno, la historia de Harto es la de una persona a la que la vida le trata mal, como le puede pasar a cualquiera, problemas de curro, el paro, quedarse solo, ver falsedades a tu alrededor, cualquier problema diario se ve reflejado en él, que tiene que poner su mejor cara para afrontar el día a día. Pero llega un día que se cansa de todo y la lía parda. Se empezó a calentar rompiendo cristales en el disco anterior, pero ya con Dispara entra a machete ante cualquier injusticia. Harto, este payaso Harto, dice: nuestro mundo es circo, cristales rotos y fuego. Con el declive del sistema capitalista llegó también el de cada uno de nosotros. Ley Mordaza, reformas laborales que nos hacen involucionar y, por si, como si fuera poco, las revoluciones murieron. Dispara es la banda sonora justamente de Harto, el cual busca venganza, porque cuando no se pueden volver a disparar más palabras, dispararemos balas y pronto abriremos fuego, dicen los amigos de Manifa, que mientras tanto pues disparan trallazos de guitarras y palabras, todavía no han decidido salir armados. Así que, bueno, un disco súper recomendable para los amantes del género y para los que no, pues por qué no, para iniciarse también. Vamos a escuchar de este disco la canción Incendiaremos la Noche, que me pareció estupenda. Así que vamos allá, a todo trallazo, Manifa. Libertad. Pelotas incendiaremos la noche. Sí, amigos, y al fin tenemos en nuestras manos el disco físico de Síncope, su último disco, Por Pensar Le Dio al Hombre, que salió justamente el 13 de marzo, unos días antes de que anunciaran toda esta cuarentena. Este grupo extremeño que no necesita presentación, por lo menos aquí en España, ya tiene una carrera súper consolidada, ¿no? Con más de 30 años en los escenarios. Para los que nos escuchan en otros países, pues, y han escuchado este programa anteriormente, pues ya los conocen, y si no, los invito a que los conozcan, porque es uno de los mejores grupos de la escena rock española. Y en este disco muestran todas sus caras, todas ellas marcadas con la esencia de siempre y por la innovación de sorprender con nuevos sonidos. De hecho, la canción que vas a escuchar después pues rompe un poco con ese sonido habitual, con un riff un poco diferente, que siempre está bueno. Y por supuesto con las fantásticas letras de Vito Íñiguez en la pluma y en la voz. Y bueno, contaminación, saqueo de recursos, explotación de animales, vamos cargándonos el planeta poco a poco, dicen. Pero, ¿y si nos diera por pensar? ¿Y si todo lo que hacemos, lo que hemos destruido, lo invertimos en construir? Y de esa idea, ¿no?, nace el título del disco, Por Pensar Le Dio al Hombre, que son 10 canciones con 2 bonus tracks, en total 12 canciones. Y este disco es el número 14. De Síncope, así que bueno, pues han evolucionado increíblemente disco a disco, y iban a presentar este material en abril, y bueno, ya sabéis qué fue lo que pasó, nos hemos quedado sin conciertos y nos hemos quedado en casa. Así que bueno, esperemos lógicamente que cuando todo esto se solucione pues lo presenten. Lógicamente habían ya anunciado 2 fechas, con lo cual a la hora de volver igual pues tienen que hacer 3 o tienen que tocar en un sitio más grande, ¿no? Porque las ganas van a ser superiores, lógicamente. Te cuento también que en estas canciones se ve a la primera con el diseño y el formato del álbum, que siguen la línea estética rompedora, atractiva y llena de señales que nos vienen trayendo, obra del artista de su tierra, Rosaura Rombo. 30 años, 14 discos, miles de kilómetros de carreteras y unos fans que sienten esta banda desde lo más profundo, en el cual me puedo incluir porque suelo ir a los conciertos, y es cierto que es, ¿no?, es como toda una comunión ir a un concierto de Síncope. Vito Íñiguez en la voz, Woody Amores en la guitarra, Miguel Álvarez en el bajo, Ferdi Gato Hernández en la batería y Alberto David en la guitarra. Es la formación actual. Síncope Oficial en el Facebook, Síncope-Oficial en el Instagram, y para conseguir el disco, lacasadeldisco.es/síncope, y ahí lo puedes conseguir en formato físico. Además, está a decir que el día 13 de marzo se publicó en todas las plataformas digitales, y durante todo este tiempo pues los fans lo hemos podido escuchar a través de ahí, ¿no? Pero ahora tengo el placer de tener el formato físico, que ya sabéis que me encanta. Me encanta olerlos, tenerlos, y aparte, en el caso de Síncope, tener las letras es fundamental, porque es una obra de arte cada una de ellas. Vamos a escuchar entonces la canción que hemos elegido, que es ninguno de los singles, de Intrépidos y Negados. Cobertizos con restos de intrépidos naufragios, emulando la destreza de los pájaros. Se lanzaron sin temor al precipicio, ignorando si el viento estaba echado y sus alas no se abrieron. La gravedad profesionalizó su oficio y los arrastró para abajo. Y en nada comprendieron por sus huesos que de blando el suelo no tiene un pelo. Dispersos quedan los restos y a ellos bien agarrados. Sueños soñados despiertos que a volar se lanzaron. El viento nunca está atento a quien alete a su lado, ni tiene conocimiento si el suelo está duro o blando. Para Madrid, lo que estás escuchando es al grupo 51 Grados, banda madrileña formada en el 2013. Se definen como un grupo con alma en los 70, corazón en los 90 y cabeza en el presente. Practican un rock potente, con melodías de voz bien construidas y todo al servicio de unas letras que hablan sobre la condición humana. Tienen tres trabajos previos: La conjunción de los opuestos, Miedo del 2013, Miedo del 2015 y Destino del 2017. En este caso lo que nos han enviado al rockalpoder@hotmail.com es la canción Puzzle, un single, que es la primera pieza del nuevo EP de 51 grados. Este single se publicó el 25 de marzo y Puzzle transmite la idea de nacimiento desde tres perspectivas diferentes. El primer single de este nuevo EP, Inicio de una vida narrada mediante los singles que irán saliendo poco a poco, ¿no? A medida que se puedan, hasta completar dicho EP, y el nacimiento de una parte de nosotros mismos que surge como resultado de lo que aprendemos a lo largo de nuestra vida, de lo que nos cuentan. Entonces, dice que solo el tiempo nos da una imagen de conjunto y nos permite ver cómo encajan todas las piezas, ¿no? Entonces apuntan pues justamente a un trabajo elaborado, ¿no? Con letras que nos van a llevar por los mejores y los peores aspectos de la personalidad humana. Y bueno, ofreciéndonos por supuesto un sonido muy compacto, muy sólido en este single, que por supuesto también rememora justamente estas influencias que habíamos nombrado al principio. Pues mira, podéis encontrar a los 51 grados en su propia página, con números, en el número 51grados.com, también en el Facebook, Twitter, Instagram, en un Bandcamp que tienen también, y claro que sí, en todas las plataformas digitales habituales. Así que bueno, os vamos a dejar con este nuevo single de 51 grados, mientras nos quedamos a la espera del siguiente, como entrega, ¿no? Entrega de episodios, vamos a ir recibiendo estos singles y vamos a ir dándole forma a este nuevo EP que lanzará este grupo madrileño. Vamos allá con el single entonces. Solo día. Bien, y llegamos al final de este programa en cuarentena y nos vamos a hacer desde Argentina con este grupo que acabas de escuchar, que es La Santa Rosa, este grupo de reggae que nos ha enviado un mensaje a través del Instagram. Bueno, algo más difícil de que veamos, pero bueno, amigos, para próximas comunicaciones desde elrockalpoder@hotmail.com y ahí sin problema. Pero bueno, a raíz de ese mensaje que nos habían mandado, pues hemos podido descargar los tres singles que han publicado como adelanto del disco que van a publicar este año 2020, si todo sale bien, ¿no? Esperemos que sí. Y es una de las agrupaciones de reggae más destacadas que están sucediendo en los últimos tiempos, y habían publicado un trabajo, Las Calles de mi Barrio. Yo creo que lo habíamos presentado de la mano de nuestro querido Willy. Y si te metes en lasantarosa.cdirecords.com, puedes descargar, además de estos tres singles nuevos, te puedes descargar también ese disco completo de forma gratuita. Así que, y con un sonido espectacular que tienen los amigos de La Santa Rosa, ahí dándole su personalidad al reggae, mezclando distintos elementos. Estos tres singles que han editado, bueno, el que escuchás de fondo es Capitalista, y el que vamos a escuchar ahora es La Mula. ¿Y por qué vamos a escuchar La Mula para despedirnos? Porque es para despedirnos bailando, amigos. Claro que sí, estamos en casa, estamos encerrados. Pero podemos bailar a un buen ritmo de ska reggae de mano de La Santa Rosa desde Argentina. Les mando un abrazo grande, cuídense, usen toda la protección que haga falta para todo. Y nos estaremos escuchando próximamente. Adiós.